Ve, come alegremente tu pan y bebe tu vino con alegre corazón, pues que se agrade Dios en tus buenas obras. Vístete en todo tiempo de blancas vestiduras, y no falte el ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con tu amada compañera todos los días de la fugaz vida que Dios te da bajo el sol. Pero el caso es que me pongo a pensar, y divertido, lo que se dice divertido, no te he visto en la vida, Mario, ni en el viaje de novio siquiera, que ya es decir. Según Valen, la noche esa es un trago. Y yo la doy la razón, lógico. No voy a decir la que diste media vuelta. Pero en cambio, de día, todo el mundo lo pasa en grande menos nosotros. Que yo recuerdo en Madrid. ¿Nos sentamos en este café? Como quieras. ¿Nos vamos al teatro? Como quieras. Pero, ¿es que no sabías decir otra cosa, tonto del higo? Una mujer es un ser indefenso, Mario. Necesita que la dirijan, calamidad. Por eso me hubiera horrorizado casarme con un hombre bajito. Que la autoridad debe manifestarse inclusive en la estatura. Fíjate, que te parecerá una bobada. Pero a ti todo te daba de lado. Los escaparates, ni mirarlos. La animación, ni caso. El cine, ¡sah! Los toros, ¿no te gustaban? Sinceramente, Mario, ¿crees que eso es un viaje de novios?